déjame en paz. Yo contigo no quiero bailar, no quiero rayar ni quiero fumar. No tengo sed ni ganas de bailar. Oye, nene, déjame en paz. Yo contigo no quiero bailar. Oye, nene, déjame en paz. Yo contigo no quiero bailar. No quiero rayar ni quiero fumar. No tengo sed ni ganas de bailar. Oye, nene, déjame en paz. Yo contigo no quiero bailar. Oye, nena, te pueden marchar a la mierda o a otro lugar. Si conmigo no quieres bailar y mis rayas no te quieres tirar. Oye, nena, te pueden marchar a la mierda u otro lugar.